el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde la provincia de La Rioja, con el sonda que nos caracteriza, acompañados de todas las alergias posibles. Claro, que incluso se meten ahí en el streaming y hacen lo suyo también, pero saliendo acá casi a las 10:30 de este día martes 26 de septiembre, ya se termina septiembre. Y compartiendo con ustedes el noticiero federal y nacional de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con algunos problemitas técnicos, pero ya lo estaríamos solucionando para que todos puedan escucharnos a lo largo y a lo ancho de la Red Nacional de Medios Alternativos. No es que nos quisimos tirar así, como que no quisimos salir media hora, sino que estuvimos tratando de solucionar un pequeño problema con el streaming. Ahí está. Comentar que este programa lo hace Satélite Yago en controles y operación, en producción y en redes sociales está Candela Blanco, Romina Gómez y Pablo Díaz Mayorga. Mire si vamos a tener un equipo de producción. Y aquí en el piso, como nos habrán estado escuchando, Ismael Fuentes Navarro y Marian Chacoma, quien les habla. Bueno, y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio de la Negra del Bolsón en Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Roja, Casa Grande en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Estación Sur en Catamarca, La Barriada de Florencio Varela, Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires y Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, también ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un saludo a Julio Echeverría, que es quien mantiene toda la técnica de la radio de la RNMA y quien está disponible también para solucionar estos problemillas técnicos. Que estuvo como loco desde hace un rato tratando de, bueno, dándonos una mano para solucionar el streaming. Y para volver con toda la información, nos vamos a ir al primer corte de este Enredando las Mañanas para volver con toda la información que tenemos para compartir con ustedes hasta las 12 del mediodía. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Cuando pasan 37 minutos de las 10 de la mañana, volvemos al Enredando las Mañanas. Nos vamos derechito a la información que tenemos para ustedes. Y nos vamos hasta Tucumán, porque el operativo Independencia, organizaciones de derechos humanos rechazaron el fallo que se brindó en este juicio. Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar se concentraron este lunes pasado en la puerta del Tribunal Oral Federal de Tucumán para manifestar su repudio ante la sentencia que dictó el tribunal el 15 de septiembre último en el marco de la mega causa Operativo Independencia. Y en este sentido, el abogado querellante de la causa, Rodrigo Scrocci, se mostró preocupado por el fallo de los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reinaga, en el cual fueron absueltos 7 de los imputados, al advertir que significaría un cambio de actitud del tribunal hacia el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Para charlar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Mirta Ferreira. Te damos la bienvenida, Mirta, al Enredando las Mañanas. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Mirta Alejandra Ferreira, soy de Tucumán. Uh-huh. Soy hija de un desaparecido. Mi papá se llamaba Alberto Ferreira y desapareció el 27 de agosto del 76. Esa es un poquito mi historia. Está bien. Alejandra, igual que ustedes, estamos también sorprendidos ante el fallo de uno de los juicios también más esperados. Recordar también que en un contexto donde los juicios de lesa humanidad venían medios trabados y desfinanciados en lo que fue este año y durante toda la gestión macrista, que se haya llegado un fallo a un juicio y que el fallo sea 7 absoluciones es más que sorpresivo e indignante. Sí, para nosotros es terrible porque principalmente las absoluciones fueron por algo que ellos dicen error de prohibición, que vendría a ser un tipo de, ¿cómo explicarte? Vendría a ser como una obediencia de vida encubierta, como ayornada, o sea, como que es nuevo el concepto, pero es como que desligan a estas personas de su cargo, del hecho, por ser por haber estado bajo las órdenes de tal persona. Pero no concuerda, o sea, por ejemplo, los absueltos tienen los mismos cargos que otras personas que les han dado perpetua. Entonces no tiene sentido, si para algunos es perpetua, para los otros también es perpetua. O sea, ha sido realmente, nos ha sorprendido muchísimo, porque hay delitos como violaciones por los cuales ellos van a seguir imputados y no les dieron, los absolvieron. O sea, eso fue terrible, realmente terrible. Ustedes ayer se estuvieron manifestando frente al Tribunal Oral y Federal de Tucumán, donde bueno, se daba esta sentencia justamente con estas 7 absoluciones. ¿Van a presentar una casación en lo legal? ¿Cómo sigue después de este fallo, la verdad que lamentable, la situación de derechos humanos en Tucumán? Nosotros estamos presentando, se hizo una presentación ayer ante el juzgado pidiendo de que se revea la sentencia. Aparte de que, bueno, exigimos de que se haga justicia y que se contemple este tipo de fallo, o sea, en el sentido de que no se condice, o sea, no se condice, ellos absolvieron y justifican las prácticas represivas y genocidas sobre estos hechos. O sea, las pruebas aportadas en un año y medio de debate justificaban que sea una sentencia ejemplar, o sea, por lo menos que tenga, le habían pedido 18 años para un detenido y fue absuelto. Claro. Nosotros vamos a seguir en casación y vamos a, bueno, ahora estamos en la espera de la segunda parte del juicio que vendría a comenzar en marzo. Uh-huh. Y bueno, estamos asustados realmente porque si este fue el tipo de sentencia que vamos a tener a partir de ahora, realmente, ¿qué esperamos para el próximo juicio? En este juicio hubo 271 víctimas, muchos testigos declararon por primera vez y algunos de los absueltos vuelven a su lugar de origen, donde, por ejemplo, en Empalme Ranchillos es una localidad chica que la atraviesa la ruta, donde el absuelto vive para un lado de la ruta y los testigos y las víctimas viven hacia el otro lado de la ruta. O sea, es un pueblo pequeño, el tipo este tiene mucha impunidad, y bueno, esa gente no va a querer declarar en la segunda parte, o por lo menos ya tienen miedo. Claro. Nos asusta el sentido de que puedan quedar libres. Algunos no son personas mayores, algunos tienen 66, 67 años, tienen mucho tiempo de vida como para todavía infundir miedo. Aparte de que esas personas que fueron jóvenes, muy jóvenes en esa época, como Orce, que es uno de los absueltos, siguió trabajando en la policía, nunca se jubiló de policía hace poco tiempo, y bueno, realmente hubo aprietes durante el juicio, hubo mucho movimiento de dinero de parte de los imputados. Es realmente lamentable, y justamente lo que vos decís perjudica, digamos, al siguiente juicio que viene en camino para marzo, y también sienta un precedente bastante nefasto en lo que son los juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho del país, que si bien habían tomado un buen ritmo, en esta gestión macrista se han ido frenando, y por ejemplo acá en la provincia de La Rioja, Estamos por comenzar en noviembre, se dio más o menos una fecha estimativa de lo que es la segunda mega causa, también de los juicios más importantes de lesa humanidad, y con un precedente donde hay 7 absoluciones. La verdad que más allá de jugar un escenario importante en Tucumán, perjudica a todo el país en lo que es en materia de derechos humanos. Sí, exactamente. Aparte de que, por ejemplo, estuvieron, como siempre están en todas las audiencias, algunos funcionarios nacionales de la parte de derechos humanos, y bueno, es como que vinieron a fiscalizar la última sentencia. A veces esta vez estar uno, tal vez dos, esta vez estuvieron 4 personas, y bueno, me parece que, o sea, la sensación fue que vinieron a ver si realmente los jueces cumplían con lo que le habían pedido desde el gobierno nacional. Sí, estamos seguros de que, bueno, estaban tratando de frenar los juicios. Le dieron la libertad a Patty, le dieron domiciliaria, y bueno, a eso creo que nos dirigimos, a las domiciliarias de los genocidas, a que sean absueltos, a que vuelvan a poner esto de la obediencia debida, y de que, bueno, de que nos retrocedamos completamente. Ya sabemos que el Ministerio de Derechos Humanos a nivel nacional no quiere seguir con esto. Si es así como decías, han desfinanciado lo que es protección a testigos, lo que es memoria, verdad y justicia. Vemos con preocupación también que, por ejemplo, en educación se está tratando de sacar lo que es memoria, verdad y justicia en las escuelas secundarias. Nos preocupa porque es una avanzada no solamente sobre los juicios, sino que también es un tipo de movimiento que están haciendo a nivel nacional sobre otras cuestiones. Nos preocupa también lo más reciente, Santiago Maldonado. Todos sabemos que con un desaparecido comienza, y bueno, no queremos que siga. A veces la gente no lo entiende, pero nosotros lo que queremos no es revancha, sino justicia. O sea, hemos estado esperando tanto tiempo, 42 años, este juicio, para que vengan estos jueces que últimamente se han comportado de una manera medio extraña. Reynaga sí estuvo acorde a lo, él pidió perpetua para los que fueron absueltos. Los otros dos jueces, Montilla y Casas, son los que bueno, vieron la diferencia. Uh-huh. Y lamentablemente son pocos los jueces que están operando, o sea, que están en diferentes causas de lesa humanidad. Así que, bueno, ellos, por ejemplo, Reynaga estuvo en Jujuy y estuvo en Salta. Bueno, y fueron buenas condenas. Esperemos que siga así, pero con Casas y con Montilla quedamos realmente espantados, porque bueno, si ellos tocan que vayan a otras provincias, pueden volver a cometer esta aberración de absolver a los genocidas. Claro. Alejandra, te agradecemos muchísimo esta información. Vamos a seguir de cerca cómo se resuelve esta casación, el pedido de casación que han realizado, y también el inicio de este segundo juicio en marzo, que como vos mencionabas. Muchísimas gracias. Sí, les agradeceríamos a todos que, por favor, acompañen las causas de lesa humanidad en cada provincia. Que la memoria no es revancha, es justicia, principalmente para que no se cometan otra vez este tipo de actos como los que se fueron en los años 70, que trajeron tantas desgracias a las familias, que ellos dijeron que era para reorganizar el país, y en defensa de las familias, bien del país, y destruyeron a media generación. el número de 30.000 es un número, pero cada persona que está incluida en ese número tiene una familia, tiene amigos, ha tenido hijos, y creo que merecen justicia y merecemos recuperarlo. También así quisiéramos que apoyen las causas que son, o sea, las excavaciones, todo lo que sea forense, que den la muestra de sangre, porque por ejemplo en el Pozo de Vargas y en Arsenales, en Tucumán, se han encontrado personas que son de La Rioja, de Mendoza, de Santiago del Estero, son 112 personas recuperadas, identificadas, a que si, bueno, en cada provincia traten de acercarse a la secretaría, dar la muestrita de sangre y apoyar los juicios para que lleguemos a la verdad y poder estar en algún momento con nuestros familiares, ¿sí? Seguramente. Un abrazo, Alejandra, y te agradecemos este contacto. Muchísimas gracias, un beso. Ahí charlábamos con Alejandra Ferreira sobre este lamentable fallo después de uno de los juicios más esperados en materia de lesa humanidad en Tucumán. Uno de los juicios más emblemáticos, ¿no? Que duró mucho tiempo, tuvieron muchísimos testigos y era, como decís vos, uno de los más esperados por la cantidad de represores que estaban siendo juzgados, y que lamentablemente 7 de ellos quedaron absueltos por este tribunal. Es muy cierto lo que decía Alejandra, porque los jueces federales van rotando de juicio en juicio. Reinaga, que actuó en tribunal, que fue el único que condenó a todos, actuó también, fue presidente del tribunal en la mega causa que hay en La Rioja, pero digo que siente un precedente bastante complicado de cara al futuro, porque no solo siente el precedente legal de las absoluciones, sino que estos mismos jueces, estos dos jueces, pueden llegar a integrar otros tribunales en otros juicios de la humanidad en el país. Exacto, lo que sería gravísimo. Bueno, y siguiendo con el tema de derechos humanos, aquí en nuestra provincia, en la ciudad capital, se han ordenado excavaciones en la zona que se conoce como La Quebrada para investigar posibles fosas clandestinas. A partir de la orden de la fiscal a cargo, Virginia Miguel Carmona, se está investigando una denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Esta denuncia fue realizada en el año 2015. Y en ese marco, los resultados que se lograron con lo que es el georradar mostraron zonas con anomalías. Esto es en la zona de la capital, en la zona de La Quebrada, en lo que es el camino que une La Rioja con la localidad de San Agasta. Pero para charlar un poquito más en detalle, vamos a hablar con Juan Nobile, que es el antropólogo que estuvo, que forma parte del equipo de antropología forense, que estuvo aquí realizando los estudios. Bienvenido, Juan, al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno. Estuvimos la semana pasada realizando precisamente, tareas de inspección a partir de un relevamiento que había hecho Gendarmería con su radar en un predio que corresponde a un campo. En esta prospección con Ferrar había detectado dos anomalías. Hicimos las instalaciones de Ford para detectar las cosas, ¿no? Bueno, trabajando y bueno, comenzando la tarea Juan, te estamos escuchando con la señal que se está perdiendo. Porque bueno, estoy en el campo también trabajando. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí un poquito mejor. Bueno, sí. Te decía que básicamente lo que hicimos fue revisar con metodología arqueológica Esta anomalía se había detectado ese radar en el predio del camping de nosotros. Ahí en el... ¿Qué significa que la zona tenga anomalías? No, mira, el radar lo que hace es una lectura del suelo y cuando determina anomalías, está visto. No puede llegar a estar afectado, ¿no? En el suelo. Entonces, hacemos a partir de ahí, investigar con excavaciones y determinar a qué corresponde. No está diciendo hay restos o hay tumbas o tal cosa. Simplemente está diciendo que hay una zona que en el suelo se dispone de otra manera que no está afectada. Entonces, hacemos las excavaciones y podemos determinar que se trataba de de roca diferencial al resto del terreno. Perfecto. Pero en ese sentido, la excavación en función de buscar restos humanos. Juan, estamos teniendo bastante dificultad para poder escucharte, así que vamos a, lo que vamos a hacer es tratar de llamarte en 2 minutos para ver si podemos mejorar la comunicación. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí lo que estábamos charlando con uno de los antropólogos más reconocidos que tiene nuestro país, que es Juan Nobile, que forma parte del equipo de antropología forense, es que a partir de los resultados que dieron los estrechos con el georradar de gendarmería, lo que muestra que en la zona ubicada, que es un camping del ejército, del club de suboficiales, lo que muestra es que hay zonas con anomalías. Esto, según nos estaba diciendo Juan, no necesariamente marca que ahí hay una fosa común o algún tipo de enterramiento, sino lo que marca es que hubo un movimiento de suelo distinto a lo natural. Entonces, a partir de eso, el equipo de antropología forense va a comenzar a realizar estudios para poder determinar qué es lo que sucedió ahí y si es que efectivamente hay algún tipo de enterramiento clandestino realizado durante la última dictadura militar. Sí, Juan. A ver ahí si nos podemos volver a tener la comunicación. Ahí está, escuchamos un poquito mejor. Ah, bueno. Bueno, entonces, las zonas que el georradar detectó la anomalía no necesariamente quieren decir que ahí hubo una especie de o un tipo de enterramiento clandestino durante la dictadura. Claro, no. El georradar marca precisamente una penetración diferencial, una ruptura del suelo. Lo que hacemos con excavaciones es determinar a qué corresponde, ¿no? Puede ser por distintos motivos. Te puedo dar ejemplos: el radar a veces marca las cañerías, puede marcar distintos tipos de elementos. Lo que hacemos con esta acción es corroborar un ámbito de Juan, lamentablemente no podemos establecer la comunicación. Juan, ¿nos escuchás ahí? Lamentablemente no te podemos escuchar. Sale muy lejos la comunicación y por el momento se pierde, se hace inentendible. Vamos a tratar una vez más, pero si no, te agradecemos desde ya el gesto de comunicarte con el Enredando de las Mañanas, el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una lástima que no podemos. Lo que pasa es que Juan, como le decíamos, uno de los antropólogos más reconocidos que tenemos en nuestro país, está justo en el campo trabajando, así que se hace dificultosa la comunicación. Vamos a ver cómo sigue en tu estudio, porque estos trabajos que hace el equipo de antropología forense no son inmediatos, ¿no? Llevan un tiempo bastante largo para encontrar restos de posibles enterramientos y poder realmente decir a ciencia cierta si es que eso, lo que hay, esas anomalías, son parte de algún tipo de entrenamiento clandestino. Claro, que era lo que decía la misma fiscal, Virginia Carmona. Carmona, no me acordaba el apellido, de que hay anomalías, hay dos sectores en este predio donde hay anomalías, como decías recién, Juan, es que no necesariamente anomalía significa que haya algo enterrado, sino que el georradar solamente avisa que hay algo que no es natural. Claro, no es natural. Como decía Juan, puede ser una tubería, algo que no necesariamente tiene que ser un enterramiento clandestino, pero hay ya algunas denuncias que se han hecho en forma reservada. La denuncia pública la hizo el ex secretario de Derechos Humanos, Bordón, de aquí en otra provincia, lo hizo en el 2015. El lugar también, que es un camping del ejército, también deja un margen de duda que esto sí podría ser enterramientos clandestinos. Y algunos, no sé cómo decirlo, si secreto a voces o rumores que se vienen desde hace mucho tiempo de que en algunos campos, algunos predios del ejército, habrían sucedido estos enterramientos clandestinos. Otro de esos rumores que tenemos de aquí desde hace mucho tiempo es que también en la zona del dique, que está aquí a 20 kilómetros de la ciudad capital, habría enterramientos, digamos. Todavía eso queda por investigar. Lo que vamos a escuchar ahora es a la fiscal, Virginia Carmona, en una entrevista que hacíamos en el noticiero, en el Noticias con Mate, el noticiero de Radio Voces, contando esta situación de las denuncias en este predio y la investigación que está llevando a cabo el equipo de antropología forense. A ver, yo creo que la denuncia se recibió en fiscalía en mayo de 2015, la realiza el ex secretario de Derechos Humanos, Bordón, el señor Bordón. Bueno, se puso en movimiento la investigación, la causa queda radicada aquí en fiscalía. Y se solicitó al juez la utilización del georradar por parte de Gendarmería, esto es para detectar si había cosas enterradas en ese predio. En la denuncia lo que consigna el señor Bordón es que es en ese lugar que era utilizado por el ejército en el camino de La Rioja a San Agasta, justamente como lo describían ustedes recién, podría haber enterramientos clandestinos. Entonces, con la utilización del georradar por parte de Gendarmería, se detectaron zonas con anomalías, así lo llama y así dice el informe pericial de Gendarmería, por lo que se sugería realizar excavaciones con el personal de el equipo de antropología forense. Yo aclaro que, esto lleva tiempo, la cuestión de... tiene más que ver con una cuestión logística que con otra cosa. Claro. No es por tardanza a ver de la justicia, sino que hasta que se logran reunir los recursos, coordinar las fechas, etcétera. Pero finalmente ayer se dio inicio a la medida. Compareció un perito del equipo de antropología forense, como dije, aquí a La Rioja, que viene de Capital Federal, actualmente está trabajando. Ayer se dio inicio y se hicieron las excavaciones en la primer zona donde se detectaron anomalías. Y a su vez yo también quiero aclarar que ante una denuncia como con las características como la que estamos investigando, nosotros obviamente teníamos que averiguar qué era lo que había. Yo soy cautelosa en el sentido de que, hay familias que todavía esperan encontrar los restos de sus allegados y familiares que han desaparecido durante la época de la dictadura cívico-militar. Entonces, yo por eso, con toda la precaución que implica el caso, lo importante es haber iniciado las tareas de excavación, se encuentre o en definitiva no se encuentre nada, sí. Pero lo importante era que si ante la medida del georradar nos señalaba que podía haber algo abajo de la tierra, bueno, nosotros buscamos todos los recursos posibles para ver qué era lo que había. Doctora, ¿esta denuncia tiene está en alguna causa, digamos, por alguna desaparición concreta? La denuncia la hace el señor Bordón aquí en fiscalía. Bien. La hace él, y en definitiva lo que manifiesta es que por información que ha llegado, que llegó a su conocimiento, es que efectuó la denuncia. Y en esto yo también aclaro qué es lo que yo percibo aquí en la ciudad de La Rioja y en la provincia en general, es que acá hubo mucha persecución política durante la época de la dictadura, y hay mucha gente que sabe, que tiene mucha información, pero que no se llega hasta la justicia o hasta la fiscalía a ponerlo en conocimiento para que nosotros podamos investigar. Entonces yo también creo que estos son hitos importantes para poner en conocimiento de la comunidad, de la ciudadanía, de que si tienen algún conocimiento, alguna información, que se lleguen hasta fiscalía. La fiscalía está en Avenida Perón, el 258, en tercer piso, que lleguen y que nos hagan saber la información que tengan, porque es lo que a nosotros nos permite también seguir recabando pruebas para lograr determinar la verdad real de lo que aconteció en aquellos años. Doctora, lo saco un poquito de este tema y la llevo a lo que es la mega causa. Se publicó hoy en el diario El Independiente que comenzaría en noviembre. ¿Esto es así? Sí, así es. Lo que se llama la mega causa 2, que es la 1828, que es la segunda parte de la mega causa, se acumuló a tres causas más. O sea, en definitiva son cuatro causas acumuladas, cuyo juicio, debate propiamente dicho, se va a iniciar en noviembre. Así es. Bien. ¿Ya está conformado el tribunal? Digamos, ya debería comenzar el 13 de noviembre. ¿No hay ningún otro obstáculo, digamos? No. En principio no. Están dadas todas las condiciones para que se inicie el debate justamente en noviembre. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos con mucha actividad en derechos humanos. Gracias a Dios. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, ahí pasaba la fiscal Virginia Carmona contándonos todo lo que tiene que ver con los detalles de las denuncias realizadas, por lo cual las excavaciones se motivaron, las excavaciones que se están llevando a cabo aquí en nuestra ciudad capital. Y el extra de que, bueno, comentarles que el 13 de noviembre se va a comenzar efectivamente la mega causa 2, que ya es el séptimo juicio de lesa humanidad que se realiza aquí en nuestra provincia, si no me equivoco. Y con esta información nos vamos a una pausa cuando pasaron 7 minutos de las 11 de la mañana. Sí, comentar así como pequeño, un comentario más sobre lesa humanidad, que en Catamarca mañana se va a estar realizando la sentencia de lo que es el primer juicio por gatillo fácil. De esto nos avisan nuestros compañeros de Estación Sur, de ahí de la radio comunitaria de Catamarca, que también van a estar acompañando esta sentencia. Un saludo para Marcos ahí de Estación Sur, que se comunicó y nos mandó esta información. Bueno, ¿y con qué tema nos vamos a ir a la pausa? Nos vamos con Axel Krieger y el tema es Hombre de Piedra. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Mm-hmm.

bueno, lo que estamos sufriendo. Coméntelo. Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, dice que La Rioja tiene un cielo algo nublado con humo. Sigue el humo, no ha seguido, desde temprano que estamos. Y estamos transitando los casi 24 grados. Lo que es más que primavera para La Rioja. Y bueno, eso dice que la siesta, cortitos, musculosa y un heladito. Y un heladito, exactamente. Y si usted es alérgico, bueno, a bancársela. Muchos pañuelitos. Bueno, tenemos una visibilidad de 10 kilómetros, una humedad del 69% y una presión de 963 medido en esto para acá. Podríamos hacer el pedido que hacemos a nivel local, lo tiramos a nivel nacional. Que alguien nos diga cuándo la presión es un problema. Porque nosotros decimos que la presión es de 963 medido en hectopascales, pero no sabemos si eso es bueno o malo. ¿En qué momento eso es? Nos empezamos a preocupar. Claro, si yo puedo salir o no a la calle. Bien, 16 minutos pasan de las 11 de la mañana, volvemos a la información y estamos camino en esta actividad. Hacia lo que es el 28 de septiembre, día de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto. Ahí se ha decretado un día de acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto es el 28 de septiembre y en todo el país se van a hacer distintas actividades en esta semana justamente para visibilizar la necesidad de una legalización del aborto. Para charlar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Celeste McDougall. Ella nos va a informar más o menos cómo viene trabajando también a nivel nacional la campaña por el derecho al aborto. ¿Cómo estás, Celeste? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo andan? Mi primera pregunta, ¿en dónde hace tanto calor que acá en Buenos Aires se estaban muriendo de frío? ¿Dónde están? En La Rioja, estamos saliendo desde La Rioja. Ah, La Rioja, hola, ¿cómo andan? Bien, nos está llevando el sonda por acá, por eso decíamos, es lo importante de dar la información de clima, porque si no, no nos creen. Claro, tal cual. Bueno, primero gracias por el llamado. Sí, te cuento que igual no decretamos nada, porque no estamos en el estado, sino que el Día de Acción de Lucha por la despenalización y la legalización del aborto nace en un encuentro que se hizo feminista acá en los 80, y primero era una lucha en América Latina y en el Caribe. Y este año se decidió, hubo un llamamiento de unas compañeras francesas, y también nos parecía desde la campaña en Buenos Aires y desde la campaña regional por el derecho al aborto de la región de América Latina y el Caribe, llamar a un grito global por el aborto legal. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que hay países del primer mundo, tanto Estados Unidos como Europa, que hace ya desde la década del 70 que tienen aborto legal, y los países del tercer mundo, Sudamérica, América Latina, bueno, África, etcétera, etcétera, no tienen aborto legal, hay como una avanzada, digamos, de gobiernos de derecha y de posiciones políticas en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos con Trump, lo estamos viendo también en Francia, bueno, en Italia, en diferentes países. Entonces, se planteó y se decidió, así como colectivo feminista mundial, si se quiere, y también impulsado desde acá de Argentina, plantear un grito global por el aborto legal. Así que en eso estamos. Argentina es como quien coordina la campaña regional. Y bueno, y este viernes vamos a estar movilizándonos en diferentes plazas del país, pero concentramos particularmente en Plaza de Mayo y vamos a marchar hacia el Congreso de la Nación, que es quienes deberían debatir y sancionar este proyecto que ya lo presentamos por sexta vez, ¿no?, en el Congreso. Así que vamos ahí a estar una vez más exigiéndoles que debatan y sancionan el proyecto de la campaña, que es un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Seguro, Celeste, y también juega el contexto, ¿no? en cuanto a esto de la importancia de legalizar el aborto, porque han estado también ocurriendo algunos casos particulares que también sientan precedentes en cuanto a lo legal o no legal del aborto, lo cual también nos pone en riesgo y sobre todo nos criminaliza. Entonces, cada vez se habla de una necesidad más urgente, si se quiere, de legalizar las prácticas de lo que es el aborto, porque si no, sabemos, esto ocurre en todo lo que es ilegal y no ilegal, la ilegalidad justamente nos tira a lo peor, por eso es que hay tantas muertes también, es justamente porque estas prácticas se hacen en lo silencioso. Sí, igual, ojo con eso, ¿no? Lo último que vos decías, hay abortos ilegales, pero en la ilegalidad hay abortos seguros e inseguros. Es una diferencia que sea legal o ilegal y otra cosa la seguridad o la inseguridad. ¿A qué me refiero con eso? Si vos tenés dinero, si tenés plata, podés acceder a un aborto hecho en buenas condiciones, aunque sea clandestino, ¿me explico? Uh-huh. Sí, sí. Si vos no tenés plata, los abortos que podés acceder son abortos hechos en pésimas condiciones de salubridad. Entonces ahí se mezclan dos cuestiones, digamos, la ilegalidad, pero por el otro lado, la cuestión económica, digamos, como un negocio. No tenés dinero, puede ser un aborto seguro o no. Claro. Y también, digamos, nosotras lo que estamos haciendo como consiste es ni muertas ni presas por aborto clandestino. El caso de Belén fue un caso así paradigmático, que logramos su libertad a partir de la acción. Yo no sé si es que están habiendo más casos, me parece que los casos siempre hubo. Lo que está viendo es organización feminista y de mujeres y de la campaña, principalmente visibilizando estos casos, denunciándolos y peleando, exigiendo de que se reconozcan esos derechos. Y respecto a lo que vos decías, en términos de lo que es legal o que es ilegal, hay que tener en cuenta que en nuestro país hay abortos que son legales desde 1921, desde que se sancionó el Código Penal, después reafirmado por el fallo del 2012. De los abortos que son causales por violación o algo que está en riesgo la salud de la mujer. Decimos riesgo de la salud en un sentido integral, no es solamente que te estás muriendo, digamos, eso es riesgo de vida. Riesgo de la salud significa tener una vida saludable. Vamos a hacer la Organización Mundial de la Salud, que plantea que salud es una salud física, psíquica, económica, social, etcétera, etcétera. Entonces, si está en riesgo de la salud en estos aspectos, el aborto también es legal. Claro. En provincias como la nuestra, por ejemplo, el protocolo no se aplica. Justamente hemos tenido un caso hace poco. Entonces eso es también lo que por ahí desde el interior del país también se hace mucho hincapié desde las organizaciones feministas, justamente para pedir que aunque sea en parte ese protocolo pueda aplicarse a situaciones que son particulares, pero que también necesitan un acompañamiento del mismo Estado. Totalmente. Sí, hay algunas provincias que no lo aplican, otras más o menos, otras no tienen resolución ministerial, digamos, es una exigencia que nosotras planteamos como campaña. Uh-huh. Pero a la vez, como también, no solo nos quedamos en las provincias, sino que también nos organizamos. Desde la campaña hemos organizado una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que es federal, que tiene ya más de 700 y 700 profesionales de la salud en todo el país que garantizan derechos. Nosotros no le llamamos profesionales amigables porque podés ir todo bien, sino lo que nosotros decimos es que garantizan derechos. Los otros, los que no están garantizando derechos, son los que están por fuera de la ley, ¿no? Entonces, también saber ese dato es importante. Sabemos que hay diferencias y complejidades, ¿no? No es lo mismo una provincia como inclusive la provincia de Buenos Aires que la provincia de Tucumán, que ni siquiera tiene ley de educación sexual integral, ¿no? Claro. Pero así todo, digamos, desde la campaña venimos avanzando en que esos abortos existen, también dar para que se sepa y comunicarla. Nosotros en la campaña, en España podemos derivar y aconsejar a dónde sí van a tener un trato acorde con los derechos que tenemos las mujeres hoy, ¿no? Seguramente. Bien, Celeste, era también para poder charlar esto de la importancia, una vez más, de que podamos llevar al Congreso un proyecto de ley que ya, como vos decías, se viene presentando hace varios años y de que sigue intacta también la organización feminista cada vez más fuerte y cada vez somos más pidiendo por este derecho. Muchísimas gracias por el contacto. muchas gracias a ustedes por llamar y nos vemos en Chaco. Ahí está, nos vemos en Chaco, sí, sí. Un abrazo, hasta luego. Hoy no es el día de las comunicaciones más limpias. No, hoy no es el día de las comunicaciones de teléfono, nos está jugando en contra de la tecnología. Está bien, pero se logró ahí charlar un poco con Celeste respecto de esto de que sí, como vio, hay muchas aristas en cuanto a lo legal, lo ilegal, también toca lo clasista, porque las ricas se pueden abortar en lugares seguros y las pobres no, lo cual también es una criminalización del mismo Estado, llevarte a eso. Y por esto del día global que yo dije decretar, y bueno, pero también podemos decretar entre acá tres. Hoy decretamos, por ejemplo, que el Enredando sale 10:20. Es un decreto. Es un buen decreto. Bien, en ese sentido fue mi palabra usada. Y es el Día de Acción Global, justamente el 28 de septiembre se ha logrado hablar entre diferentes países, lo cual hace este grito global para gritar la necesidad urgente e imperiosa de que el aborto sea legal. Hoy a las 12 del mediodía en todo el país se va a estar llevando adelante un tuitazo que ya viene ocurriendo semanas atrás también por el pedido de la legalización del aborto. Y también en el marco de esta semana, que es del 25 al 28, que es Día de Acción Global, se van a estar realizando actividades acá en nuestra provincia. El día jueves va a haber Jornada Verde por el Derecho a Decidir, coordinado por el MCT. También habrá una mesa informativa de la izquierda socialista en la sede de ATE, Felipe Varela, ahí en Alberdi al 313, a las 18 horas. También se va a estar proyectando el documental Las Libres, presentado por la agrupación Las Rojas. También crece la organización en nuestra provincia y se han podido coordinar algunas actividades teniendo en cuenta el marco del 28 de septiembre. Para este viernes también se va a estar llevando adelante en la Universidad Nacional de La Rioja la primera jornada de derechos sexuales y reproductivos. La misma contará con la presencia de docentes, periodistas y abogadas que plantearán la temática del aborto y su tratamiento en los diferentes ámbitos. Son conferencias seguidas con distintas temáticas respecto a lo mismo. A partir de las 17 horas empieza con la conferencia de aborto no punible, un derecho humano de las mujeres, aspectos normativos nacionales e internacionales, a cargo de la abogada Marianela Flores Díaz. Aborto y salud mental, la subjetividad ante una decisión. Y la tercera conferencia es tratamiento en los medios de comunicación de aborto no punible con perspectiva de género, a cargo de la licenciada Analía Yoma. Como cierre de este día viernes, donde se van a estar debatiendo todas estas cuestiones respecto del aborto, hay un panel de debate con una temática que es legalización del aborto en Argentina a partir de las 18:30, donde van a participar distintas organizaciones sociales y también políticas, como el Frente Riojano Antipatriarcal, el Nuevo Más, Católicas por el Derecho a Decidir, Frente Estudiantil Alberto Ledo, Juventud Radical, Jóvenes Pro, ojo ahí. Y este debate más que interesante se va a estar llevando a cabo entonces a las 18:30 en la Universidad Nacional de La Rioja. Como frutillita del postre y también para seguir debatiendo, en Cooperativa Voces, a partir de las 21 horas este viernes, el Reciclo Cine presenta la película Mi Cuerpo, Mi Decisión. Vamos a escuchar una canción, un rap sobre el destinado a lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre lo que es el aborto legal.

Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cuando pasaron 36 minutos de las 11 de la mañana, nosotros volvemos a estar enredando las mañanas, hoy desde la provincia de La Rioja, desde Radio Voces. Bueno, y comunidades y organizaciones de pueblos indígenas iniciaron un acampe frente al Congreso. Mañana, miércoles 27, la Cámara de Senadores debería tratar la prórroga de la ley de emergencia número 26.160, la ley que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras contempladas. Integrantes de los más de 40 pueblos indígenas que habitan la Argentina instalaron carpas frente al Congreso de la Nación para solicitar la prórroga de la ley sancionada y promulgada en noviembre de 2006 y que vence el próximo 23 de noviembre. Para charlar un poquito más sobre esto, estamos en comunicación con Amancio López, el desintegrante de la comunidad COM de Formosa. Bienvenido, Amancio, al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenas. Es un gusto poder hablar ahí en esa radio. Y agradecido también por la comunicación y, bueno, por el tema en común, que es justamente la ley 1760 por el territorio de los pueblos indígenas. Bien. Amancio, ¿a qué se llama o a qué se denominaría territorios de ocupación tradicional? Mira, según la ley, eso es aquellos lugares que habitualmente la gente habita o de alguna u otra manera han convivido durante años. Pero también exceptúa que hay algunos que ya que acrediten años en convivencia en un determinado territorio y esas cosas también son parte de esa ley. Según los articulados, menciona también los tiempos, o sea, los años en que esa comunidad o aquellas comunidades que fehacientemente tenga cómo acreditar la posesión de ese inmueble. Pero también hay una interesante cuestión que nombra muy radicalmente, digámoslo así, que es aquellas comunidades que tienen entidad jurídica, una figura jurídica en cuestión, ¿sí? Así que hay un montón de comunidades todavía que no están siendo relevadas, porque de hecho algunas de ellas no cuentan con personería jurídica, pero que sí tradicionalmente habitan en un determinado territorio y que realmente sería uno de los más afectados en cuestión, porque si esas comunidades no tienen una figura jurídica como lo busca el INAI, que sería como una especie de conflicto va a generar, porque no va a poder alcanzar de manera, digamos, va a tener ese inconveniente porque no tiene, tendría que acreditar, hacer todo un trámite de vuelta, y que hasta ahora el reglamento territorial no se está siendo eficiente con ese tipo de casos. Claro. Uno de esos es una de las comunidades acá de Formosa, que es Santo Domingo, que está casi al costo de las costas del Bermejo, y otras comunidades de asentamiento que se están levantando, que todavía están digamos, sin ningún tipo de relevamiento jurídico catastral. ¿Y tienen conocimiento, que además de Formosa, de otras comunidades que están en la misma situación, que no puedan acreditar su pertenencia? Y cuando se empezó con el tema del relevamiento, se le informó al equipo que está al frente, el hermano Félix Díaz, se le informó a las comunidades originarias en cuestión de que deberían acreditar, y una de las cosas es la acreditación de la posesión de la propiedad. Aquellas personas que de alguna u otra manera estaban muy cercanas, porque son comunidades muy al fondo de Formosa y son muy lejanas, y algunas están haciendo la acreditación de posesión de propiedad, otros están en juicio todavía, y eso es un peligro muy grande, porque aquellos que están en juicio, como uno de ejemplos tengo acá en la comunidad de Ancomes, el otro 67, que es una de las comunidades que tiene conflicto jurídico, que ya hace varios días hubo atropellos ahí también en esa comunidad, y que sería uno de los problemas que, en caso de no aprobar, o en caso de que, digamos, que no le dé lo que la ley, sería uno de los más conflictivos en el territorio indígena. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo el INAI en todo este proceso? Y en mi opinión personal, creería que es un poco atascado el INAI, porque hay ciertas cuestiones que por ahí ellos son receptores de toda la información que tiene las instituciones, las organizaciones indígenas, todos los demás, pero hay algo importante que también hay que ver, que son las instituciones que están respecto a, por ejemplo, acá en Formosa, el ICA o el IDACH en el Chaco, que también sacan información de ahí, y son entidades competentes provincialmente por ley y todo eso, y tienen competencia para poder presentar los informes. Y así fue uno de los casos con el tema del código civil, con respecto a eso tienen muchas influencias, ¿entiendes? Entonces, a veces, durante muchos tiempos ya está el INAI trabajando en eso, y aún así todavía no se pudo ni siquiera avanzar con el resto de las comunidades originarias en este sector del país. Claro. O sea, la verdad que tengo mis preguntas en sí, pero sobre el INAI, pero bueno, es algo que se debería discutir con algo más detalladamente, ¿no? Porque hasta ahora ellos han respetado las jurisdicciones provinciales, a las provincias y su autonomía y sus instituciones acá, pero a las entidades civiles como organizaciones civiles todavía ni siquiera, digamos, que avanzan con esa cuestión. Entonces ahí está atascado todavía el relevamiento por cuestiones que, creo, desde mi punto de vista, con los años que ya está esa ley, ya tendrían que haberse terminado. Claro, pues recordemos que esta ley está desde el 2006, ¿no? Ya lleva casi 11 años. Mucho. Y es un presupuesto bastante elevado, como para pensar en decir, bueno, estamos avanzando, pero ¿cómo? Porque hasta ahora la mayoría de las comunidades originarias desde Formosa no hay relevamiento, o las comunidades no están siendo partícipes del relevamiento territorial, incluso, porque eso es parte importante de la participación indígena dentro del procedimiento del relevamiento territorial jurídico catastral. O sea, es necesario que las comunidades también sean consultadas respecto a su territorio, porque eso está estipulado, eso tiene los convenios internacionales, tienen leyes provinciales y las mismas constituciones provinciales también lo avalan, y es algo bastante generalmente violentado, esos tipos de derechos, esos tipos de procedimientos para que las comunidades tengan por derecho lo que les corresponde, el partícipe inminente de las situaciones que está pasando en su comunidad, porque somos los que sabemos el territorio en que manejamos, o los que habitualmente estamos en una comunidad. Amancio, le pregunto por la situación, una opinión sobre la situación que está sufriendo Agustín Santillán. Bueno, una de las cosas que pasa, ¿no?, a todos aquellos que, no solamente Agustín, caso Maldonado, y quizá un montón de hermanos, pasa lo mismo, el mismo Caracé también pasa lo mismo, sí, siendo perseguido por cuestiones de defensa de los derechos de los indígenas. Y es algo que sufre todo líder, es decir, todo líder que lucha por la equidad de los derechos, porque la igualdad, como que dice la ley, está en la igualdad, pero hay cuestiones que debe ser equitativo, como la cuestión de la participación, la cuestión de decirle, mira, está pasando eso, porque yo digo la verdad, tengo que ser procesado por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una persecución dentro de la Argentina sobre los líderes indígenas, sobre aquellas personas que realmente luchan por buscar la equidad, por buscar el bien común de la gente. Entonces, creo que una de las cosas más graves de eso es que por defender los derechos estamos siendo, de alguna manera, acribillados y sin fijar los derechos comunes civiles que tenemos nosotros como personas. Claro, porque esta situación se puso a manifiesto y a la consideración de todo el país a través del caso Maldonado, pero esto es algo que se viene sufriendo, los pueblos originarios vienen sufriendo desde hace muchas décadas. Sí, sí, o sea, no es una, no sé si, o sea, los hechos han saltado, o sea, han tenido relevancia porque ya pasaron al plano bastante, digamos, inhumano de alguna u otra manera por la violación de los derechos. Entonces, no solamente es esto, sino que fue un montón de líderes que fueron así, de alguna manera perseguidos. Uno de los casos más grandes acá en la comunidad es el caso NAMCOM, sobre el atropello de la comunidad, y está en la torre interamericana, y los muchachos siguen siendo perseguidos hasta hoy en día. Entonces, imagínate, un caso como Santillán, un caso como Maldonado, un caso relevante que está pasando, está saltando el estadio, justamente por el liderazgo que tiene aquella persona, la figura. Claro. Entonces, es algo que ya se viene persiguiendo las comunidades. El mismo Caracelo sostenía siempre de que está pasando, solo que las autoridades dicen no es así, porque empiezan a ningunear la situación, cuando la verdad que después termina siendo procesado, llamado a indagatoria o cosas así. Entonces, ya ahí ya no se puede negar, o sea, la persecución. Lo que nosotros podemos, el análisis que hacíamos, que esto es ya parece ya un plan sistemático, ¿no? Porque en las distintas partes del país pasa exactamente lo mismo. La judicialización de la protesta, líderes llevados a prisión, y después las persecuciones con grupos para policiales o paramilitares en las distintas comunidades, ¿no? Y son hostigados continuamente. Es que lo que pasa es que el capitalismo te obliga a buscar una especie de, como decía Roca, ¿no? Decía, vamos a exterminarlos, porque no son civilizados. Y lamentablemente, tomando de ese contexto, sistemáticamente hay una especie de persecución, porque la verdad que no se puede entender cómo Santillán, defendiendo los derechos, siempre hablando, siempre diciendo la verdad, decir, mira, yo no te miento, acá está, vengan a ver esto, ¿no? Yo te invito a que vean mi caso, sino vea la comunidad que está pasando circunstancias como eso, y la comunidad del oeste son siendo golpeados en las épocas electivas, no solamente en eso, sino también en momentos en que hay ayuda ahí, se cierran las entradas para ayudar, o sea, creo que un montón de gente quiso venir a ayudar y a veces son cerradas las puertas por pensar que van a ir a hacer un tumulto, qué sé yo, cosas así. Y periodistas que quieren ir a ver, a veces empiezan atrás con la policía, con los dirigentes, sí. El mismo poder político acá empieza a perseguirlo. Entonces, no es tan descabellado pensar que existe ese tipo de plan para poder aterrorizar a los líderes que tiene el pueblo indígena en toda la vertiente argentina, en todo el ámbito argentino. Muy bien, Amancio, muchísimas gracias por esta comunicación con el Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos. Un gusto, y bueno, solo pedir que, bueno, en realidad, esta es otra de las opiniones que tengo sobre la ley prórroga, que es una de las alternativas que tenemos nosotros en este momento, pero que se debería ver de otra manera eficiente, porque nosotros somos poseedores del inmueble, pero no titulares titulares. Claro. Hasta los mismos títulos de propiedad tenemos nosotros como una especie de reserva. Pero en fin, si la figura jurídica desapareciera o ocurriera algún tipo de suceso como eso, en las tierras volverían al Estado y nosotros seríamos sin tierras. Entonces, hay una cuestión de fondo que se debe resolver, que es justamente el otorgarle el título que le corresponde como dueño legítimo a propietario de la tierra y territorio, porque son dos cosas distintas, a las comunidades originarias, con los cuales ya nadie, de alguna u otra manera, el cese del desalojo, ni tampoco ya limitaría un montón de cosas y abriría un montón de cauces para el ámbito jurídico, porque el relevamiento es parte de un estudio jurídico catastral, pero si seguimos siendo poseedores del inmueble después de todo. Así que, bueno, solamente agradecido también ahí por Romina, que nos contactó el fin de semana. Agradecido también por conocerla y agradecido también por la comunicación con ustedes. Y bueno, seguimos luchando siempre desde acá y también desde los medios de comunicación, hacer fuerza para que una vez más podamos tener la oportunidad de que no seamos echados nuestras tierras. Exactamente, pues sí. Un saludo muy especial. Vamos a seguir en contacto, siguiendo de cerca todo lo que está pasando y para difundir toda la lucha de los pueblos originarios. Así es. Un abrazo, Amancio. Ahí pasaba Amancio López, integrante de la comunidad COM de Formosa, contándonos, bueno, todo lo que va a suceder a partir de mañana en el COM, haciendo 40 pueblos originarios de nuestro país en el acampe, el pedido que están haciendo en el Congreso para que se realice la prórroga de la ley 26.160, que suspende todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales de desalojo en las tierras habitadas por los pueblos originarios. Le decía, integrante de los 40 pueblos indígenas que habitan nuestro país, están realizando un acampe frente al Congreso para pedir esta prórroga de la ley. Nos vamos a una pausa musical, nos vamos escuchando con el tema Violencia de la banda Él Mató a un Policía Motorizado. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y cuando faltan 3 minutos para las 12, nosotros comenzamos a despedirnos de este Enredando las Mañanas, hoy desde la ciudad de La Rioja, desde Radio Cooperativa Voces. Hicimos este programa, Satélite Yago, en puesta al aire, musicalización. Pablo Díaz Mayor, Alcandela Blanco y Romina Gómez en producción y redes sociales. Marian Chacoma, que tuvo un pequeño inconveniente y nos tuvo que dejar antes. Y mi nombre es Ismael Fuentes Navarro, lo estuvimos acompañando desde las 10 de la mañana. Nos vamos a volver a encontrar en 15 días cuando nos toque nuevamente el placer de realizar el Enredando las Mañanas para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Sin más preámbulo, nos vamos. Preámbulo, me parece que está mal dicho, sin más preámbulo, pero bueno, nos vamos. La cosa es que nos vamos, esto ha sido un programa muy, muy accidentado, pero lo pudimos sacar a flote. Hasta dentro de 15 días. Mañana, ¿desde dónde sale el Enredo? Desde Jujuy, así que le mandamos un saludo a todos los compañeros de Jujuy. Nos vamos escuchando las ligas menores con Renault Fuego.